Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y este es el episodio número 342 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Con mucho gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arri. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Buenas noches, Ángel. Buenas noches a toda nuestra audiencia que semana a semana nos siguen en nuestro podcast. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Roberto? Y saludos a la audiencia. Pues aquí listo, listo para una nueva jornada del Rincón del Fanático. Muy bien, ¿y por qué no arrancamos contigo, Ángel, para que nos digas de tus noticias que traes? Bueno, cómo no, pues tengo el análisis de la división central de la Liga Americana y con eso terminamos nuestro paseo por todas las divisiones con las recomendaciones respectivas para Fantasy. Tengo también una noticia que recién salió ahorita y que rompe el celofán, como se dice en el argot, también de béisbol. Y tengo una efemérides de algo referente a balompié. Y después seguirlo ustedes con las noticias. Ok, Iván, ¿qué traes? Bueno, yo traigo puras noticias de NFL, pues obviamente más que noticias, son preguntas, son análisis, son todo lo concerniente a la agencia libre. Bueno, por supuesto hablar sobre el sonado caso de la salida de Tom Brady, que eso ha causado pues gran una noticia de mucho interés y de mucho estupor por quienes pensaban que Brady iba a terminar su carrera con Patriotas, pero bueno, eso lo hablaremos en su momento. Y bueno, por supuesto, seguir Ángel en la parte del béisbol con los comentarios. Eso sería lo que traigo para hoy. Muy bien, pues por mi parte, tengo mi pregunta de béisbol que les voy a soltar. Vamos a platicar de, obviamente, los Juegos Olímpicos y su se pospusieron para el 2021. Y noticias de la NFL que voy a seguir con ustedes, ¿va? Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, yo creo que podemos entrar de lleno en materia. Bueno, Ángel, vamos a terminar ya con tu exposición de la edición central de la edición central de la Americana. Ya con esto terminamos el análisis de todas las divisiones en las Grandes Ligas, únicamente a la espera de que se decante la voz de Playboy, que no sabemos cuándo será. Por ahí estuve leyendo un artículo que estaban hablando de empezar la temporada con el Juego de las Estrellas. No sé si escuchaste algo de esto, pero bueno, Lo he escuchado. Y bueno, en previsión de eso rodé nuestro draft para mediados de mayo, sujeto a revisión. Es decir, si la temporada va a empezar, por ejemplo, en junio, pues bueno, el 15 de mayo sería un buen momento para tener ese draft, pero si se va a retrasar, cosa de que no lo sabemos, pues entonces pudiéramos tenerlo más adelante. Bueno, entonces en la división central, pues en esta división, para hacer un resumen, a vuelo de pájaro, tenemos un equipo que estoy bastante convencido que va a ganar, dos equipos que creo que van a competir fuertemente por el segundo lugar y quizás por un pase a playoff, y dos equipos que no cuentan, que no tienen absolutamente ningún chance. Voy a empezar por el equipo que yo le pongo mis fichas para que gane la división, que son los Twins de Minnesota. Twins de Minnesota, pues que traen de vuelta pues el mismo grupo de peloteros que ya ganó el año pasado esta división, y además de eso tienen una incorporación muy importante. Pues entonces, el line-up proyectado de los Twins, de una vez le voy a dar las recomendaciones de Fantasy en cada caso. El primer bate debería ser Max Kepler en uno de los jardines. Este es un bateador, no es el típico primer bate, no es un hombre rápido, no es un hombre que robe base, pero el año pasado 36 jonrones y 90 para la calle. Este es el tipo de bateador que pues lo ponen ahí a batear de primero, como van a hacer los cachorros, por ejemplo, con Chris Bryant, para que de una vez, si engancha una, pues en el primer turno al bate ya el equipo está ganando por 1-0. Jorge Polanco bateando de segundo en el shortstop, el veterano Nelson Cruz en el tercero bate y bateador designado el año pasado, a pesar de sus 39 años, 41 runs y 108 empujadas. Este es un pelotero que se lesiona muy poco y aporta mucho poder. La gran contratación de la temporada muerta, Josh Donaldson, va a ser el cuarto bate y va a jugar en la tercera base. Este es un pelotero que es una verdadera estrella en esta posición. El año pasado estuvo sano. Lo aprovecharon los Bravos de Atlanta para meterse a la postemporada. 155 juegos participó. La mayor cantidad de juegos desde 2016. 37 jonrones, 94 empujadas para este gran tercera base que tiene un guante de los mejores de la posición. Este es el primer pelotero que yo... Ustedes andan buscando un bateador designado, pues Nelson Cruz siempre cumple. Si están buscando un tercera base, le recomiendo a George Donaldson sin ningún tipo de reserva. Eddie Rosario debe estar en otro jardín, bateando de quinto. Mitch Garver, que es un receptor que batea muchos cuadrangulares para lo que es la posición. El año pasado 31 para la calle. Es un catcher también que pueden tomar en las últimas rondas. Luis Arraez en la segunda base. Miguel Sanó, que ha estado lesionado, pero todavía es joven, tiene 26 años. Y el año pasado 34 jonrones y 79 empujadas. Va a estar con la llegada de Donaldson, pues lo van a mover a la primera base y va a batear de octavo. Y Byron Buxton, que este es un pelotero porque el que los mellizos llevan varios años esperando, es un pelotero que está conceptuado como una potencial estrella de 5 herramientas, pero su problema es que se lesiona, constantemente lesionado. En septiembre le hicieron una cirugía en el hombro y se está recuperando. La ventaja de esta, si se puede decir, de este parón, es que peloteros como Buxton, por ejemplo, pueden estar disponibles, que no lo iban a estar para el Opening Day normal, sí pueden estar disponibles para el nuevo Opening Day que vamos a tener. La rotación de abridores está encabezado por el joven José Berríos. Pues entonces, el año pasado 200 innings lanzados, fue el caballo del equipo. 14 victorias, 8 derrotas, 3.68 efectividad y 195 ponches. Jacob Dorisi es el segundo abridor. Kenta Maeda, que viene de los Dodgers, va a ser el tercer abridor. Él va a estar básicamente como abridor. Los Dodgers, cuando yo hablé de los Dodgers, hablé de esto, que Kenta Maeda era allá en Los Ángeles, era relevista y abridor. Aquí va a ser básicamente abridor y se va a beneficiar de eso. Homer Bailey va a ser el cuarto abridor y el venezolano Yoli Chacín es el quinto abridor. En el bullpen tenemos a Taylor Rogers. Este es un cerrador de estos que nadie habla de él. Por lo tanto, en muchos drafts pudiera estar disponible. Pues entonces el año pasado 2.61 efectividad y 30 juegos salvados. Este es un cerrador que tranquilamente pueden ir por él. Hay otros brazos confiables en el bullpen, como Trevor May, el veterano Sergio Romo y Tyler Clipper, también que viene de la Liga Nacional. Este es un equipo que muy balanceado, mucha ofensiva, buena defensiva, buena rotación de abridores, sobre todo ya que los indios de Cleveland, que es el equipo que voy a mencionar ahora, están un poco disminuidos este año, pues entonces no creo que tenga ninguna dificultad para ganar la división, Iván. Sí, bueno, y no hablaste del venezolano Marwin González, tremendo utility, te puede jugar en los jardines, te puede jugar en el cuadro, perfectamente pudiese ser bateador designado, aunque está Nelson Cruz. Creo que este equipo está en condiciones de competir seriamente por el banderín del centro del americano. Así es. Sí, señor, Marvin González, todo un utility, tiene razón. Bueno, entonces el equipo de Cleveland, pues sufrió la baja de su as de la rotación, Corey Kluber, pues que se fue a otro equipo, y entonces, bueno, el line-up va a ser el siguiente: Francisco Lindor, primero bate, jugando en el shortstop. Esta va a ser la última temporada de Lindor en los indios de Cleveland. No han llegado a un acuerdo en cuanto a la renovación de contrato del puertorriqueño. Eso es lo que quiere decir en dos platos, es que si hay que ver también cómo quedan las fechas con respecto al nuevo opening day, porque se supone que si al estar rodada la fecha de inicio, también se va a rodar la fecha de máxima de cambio, pero eso no se ha dicho todavía. Entonces, bueno, si para la fecha que sea, que se pueden hacer los cambios, el equipo de Cleveland no está compitiendo, no tengo la menor duda de que Lindor va a ser cambiado a otro equipo, un equipo contendor, bien sea de la Liga Nacional o de la Liga Americana. Entonces, hay que estar pendiente con esa situación porque por el puertorriqueño pudiera estar pidiendo fácilmente unos 3 o 4 prospectos. De un pelotero que se va en las primeras rondas, el año pasado, 2.84 de promedio, 22 bases robadas, 32 honrones y 74 empujadas. Lo recomiendo sin ningún tipo de reserva. Oscar Mercado, pues, con mucha, muy buen defensor del jardín central y bateador de contacto. Va a estar bateando de segundo. Carlos Santana, el veterano inicialista, va a batear de tercero. José Ramírez va a estar en la tercera base. Framil Reyes, este es un pelotero que vino de San Diego, que tiene muchísimo futuro, bateador de poder, va a estar en el puesto del designado. César Hernández, el venezolano, que viene de Filadelfia, va a jugar la segunda base. Domingo Santana va a estar en el otro de los jardines. Roberto Pérez en la receptoría. Y Delino de Shields Jr. en otro de los jardines. Este es un pelotero que, al igual que era su padre, su especialidad es el robo de base. La rotación, bueno, de este line-up les puedo recomendar a Lindor, que les digo, se va en la primera ronda. Le puedo recomendar a Carlos Santana y le puedo recomendar a José Ramírez. En las últimas rondas, si tiene a Framil Reyes y quieren un designado, también lo pudieran aprovechar. Rotación de abridores. No tienen a Corey Kluber, tampoco van a tener de entrada a Mike Clevinger, que le hicieron una operación en el mes de febrero en la rodilla izquierda. Vamos a ver cuándo es que está sano. Bueno, pues entonces, en esas circunstancias, el número uno es Shane Bieber, el joven Shane Bieber, pues entonces 24 años de edad, y ya el año pasado mostró de lo que es capaz con 15 victorias, 8 derrotas, 3.28 efectividad y 259 ponches. Este es un pitcher que lo pueden agarrar sin ningún tipo de reserva. Aaron Civale debería ser el segundo abridor, Zach Plesac el tercero, Adam Plutko el cuarto, y vamos a ver qué pasa con Carlos Carrasco. Carlos Carrasco, todos sabemos que tuvo una penosa enfermedad y regresó, obviamente no puso buenos números, tampoco era que se le podía pedir mucho, pero bueno, vamos a ver cómo le va cuando se reanuden los entrenamientos de primavera. Bueno, ya no van a ser de primavera, cuando se reanuden los entrenamientos, y pues entonces ahí pudiera estar peleando el quinto puesto en la rotación. El cerrador de este equipo, uno de los mejores cerradores de la Liga Americana, Brad Hand, el año pasado, pues entonces 34 salvados, 6 ganados, 4 perdidos, 3.30 efectividad, 84 ponches en 57 innings. Este es un lanzador que lo pueden agarrar para su bullpen sin ningún tipo de problema. No hay demasiados brazos que llamen la atención en el bullpen. Y bueno, este es un equipo que de ser la fuerza dominante en esta división ha pasado a un segundo plano, sobre todo cuando pierdan a Francisco Lindor, van a perder esa chispa que es la que, digamos, mueve el line-up desde el primer turno al bate, y yo creo que está en serios problemas su clasificación a la postemporada, porque ahorita voy a hablar de otro equipo que yo creo que está incluso mejor que los Indios de Cleveland. Iván. Sí, bueno, ha perdido mucho este equipo. La ausencia de Corey Kluber es fundamental. Ya hablaste de Clevinger, que no está todavía listo. Pudiesen mejorar con la adición de días de descanso, bueno, obligado, y bueno, quizás pudiese el equipo estar sano también en el caso de Carlos Carrasco. Pero yo coincido contigo, este equipo creo que este año no va a ser contendor, o por lo menos no se le ve esa esa profundidad que tenía en años anteriores. Ok. Bueno, los Medias Blancas de Chicago, este es un equipo que viene subiendo, que viene desarrollando peloteros y han hecho buenos cambios. Este es un equipo que me gusta muchísimo para pelearle pues el puesto de segundo de la división a Cleveland y quién sabe si además meterle algún susto al equipo de Minnesota. El line-up de este equipo proyectado pues tiene a Tim Anderson como abridor en el shortstop. Este es un bateador pues de contacto y que sabe robar base. El año pasado 335 de promedio. Además de eso tiene poder ocasional porque sacó 18 jonrones y empujó 56 desde esa posición de primer bate. Lo pueden agarrar para el shortstop sin ningún problema. Joan Moncada, este es un pelotero, uno de los cubanos de este equipo, que bueno, tuvo hasta el momento la mejor temporada de su carrera en 2019, 315 de promedio, 25 jonrones, 79 empujadas y apenas tiene 24 años. Es un pelotero que tiene potencial para hacer mejores números. Lo pueden agarrar también, él es elegible. Aquí va a jugar la tercera base, pero en Yahoo por lo menos es elegible también como segunda base. El otro cubano, José Abreu, pues entonces es el bateador de poder de este equipo. El año pasado 33 jonrones, 123 empujadas, que es la mayor cifra de su carrera hasta el momento, y 284 de promedio. Un inicialista sumamente confiable, que también se va por ahí de la segunda a tercera ronda en todos los fantasy. Yamane Grandal, el ex de los Dodgers, va a estar en el cuarto turno al bate, en la receptoría. El veterano Edwin Encarnación es el bateador designado. Pues entonces, el año pasado, con 36 años, bueno, 34 jonrones y 86 empujadas. Este otro pelotero, que al igual que Nelson Cruz, siempre está, a pesar de su edad, siempre está dando buenos dividendos en el fantasy. Eloy Jiménez, otro de los grandes jugadores jóvenes que tiene este equipo, debutó el año pasado, tiene 22 años y sacó 31 pelotas, empujó 79 y batió 267. Este es un pelotero por el cual esperan mucho ellos y por eso, digamos, lo tienen ahí en la alineación titular. Nomar Mazara, bateador también de extra base, batea muchos dobles, batea algunos cuadrangulares. El año pasado 19 para la calle, 66 empujadas. Este pasó muchas temporadas en el equipo de Texas. Pues entonces, uno de los candidatos al novato del año, atención con este nombre, el cubano Luis Robert. Luis Robert va a estar en uno de los jardines, va a batear de octavo. Y entonces, bueno, no tenemos números de él porque él viene de jugar en su país, en Cuba. Y, es un pelotero que se habla maravillas de él. Muy buena defensiva. Posibilidad de robar más de 20 bases y de batear muchos extra bases. Entonces, 22 años de edad para el cubano. Y, le repito, si ustedes tienen ahí en su ronda, digamos de una sexta, séptima ronda, quieren meterse, tirarse ahí una... Porque estos novatos siempre son un dado que uno lanza, ¿no? Puede salir bien, puede salir mal, pero tiene todas las condiciones para ser una estrella. Si quieren arriesgarse, no pasen de la quinta o sexta ronda, porque si no se lo van a quitar. Y el último bate va a ser el segunda base, Leury García. De esta alineación, le recomiendo sin ningún tipo de duda al shortstop Anderson, al antesalista Moncada y a Eloy Jiménez, uno de los jardineros. Lo de Robert, ya lo comenté, es una apuesta. La rotación de abridores me gusta mucho, está encabezada por Lucas Yolito. Por fin el año pasado le dio algunos números al equipo de Chicago, porque le habían apostado por él como el primer pick en 2015. Bueno, ya con 24 años ya empezó a demostrar su calidad, 176 innings, 14 victorias, 9 derrotas, 3.41 efectividad y 228 ponches. Es sin duda alguna el número uno de la rotación. Es un pitcher que yo particularmente lo agarro cada vez que tengo oportunidad en los fantasy. El segundo abridor va a ser el veterano Dallas Keuchel, el ex ganador de Cy Young. Obviamente el zurdo ya no es lo que fue, pero aporta esa sapiencia, digamos, manejo de las esquinas, slider, cambio, curva, y pues entonces ahí desde el segundo turno pues va a ayudar a los demás pitchers. Reinaldo López en el tercer turno, Dylan Cease, otro joven de mucha calidad en el cuarto, el veterano Gio González en el quinto y un novato del cual se habla muchísimo, que es Michael Kopech, va a estar compitiendo para un puesto en la rotación. Cualquiera de estos que yo mencioné, Reinaldo López, Dylan Cease, Oye González, cualquiera de ellos tiene problemas en la primavera, y Michael Kopech lo pudiera estar tomando de ahí de las últimas rondas, porque tiene muchísimo potencial este muchacho. Ok, eso es la rotación. Vamos con el bullpen. Pues entonces ahí está, bueno, uno de los mejores cerradores de la Liga Americana y del cual se habla muy poco también. Pudieran estarlo agarrando en los fantasy por esa misma circunstancia. Estoy hablando de Alex Colomé, que estuvo muchos años con Tampa Bay. Estuvo también un año con Seattle y ahora está con Chicago. Pues entonces, el año pasado, 30 salvados, 1.07 de WHIP y 55 ponches de 61 innings. Entonces, este es un lanzador que este equipo de Chicago va a ganar mucho más juegos que el año pasado y le va a dar muchas oportunidades de salvar. Hay nombres interesantes en ese bullpen, como Steve Cishek, que fue cerrador en Miami, como Carson Fulmer, como Kelvin Herrera, que fue cerrador en Kansas City. Entonces hay varios brazos ahí que pueden ayudar a Colomé. Hay un brazo ahí que no lo estoy nombrando, que es el puertorriqueño Carlos Rodón, porque se está recuperando la Tommy John. Él hicieron la Tommy John en mayo del año pasado. Quiere decir que pudiéramos estar contando con el zurdo más o menos para agosto de este año, si todo va bien. Una vez que él esté recuperado, pues obviamente va a pelear por un puesto en la rotación y es un lanzador de una gran calidad. Lamentablemente le pasó lo que a tantos le pasa, que bueno, que se rompió un ligamento y le tienen que hacer la Tommy John. Entonces, este es un equipo que lo veo mejor que el equipo de Cleveland, que lo veo con muchas posibilidades este año. El año pasado, pues entonces, no logró pasar a postemporada, pero yo creo que este año tiene mucho chance. Iván. Sí, señor, el equipo se ve bien conformado. Un José Abreu que siempre pone buenos números, un cerrador como Colomé que es garantía. Bueno, y aquí un jugador que no sabía que había pasado a Chicago, Ángel, Edwin Encarnación, el eterno Encarnación. Sí. Creo que no caló en Nueva York, no se esperaba más de él y yo creo que por esa razón ya salieron de él. Está bueno, pero como dije ahí, puso buenos números con los Yankees. Bueno, voy ahora con los dos equipos que no tienen absolutamente ningún chance, pero que bueno, que hay que mencionar. El primer equipo es el de Kansas City. Lo más interesante que tiene este lineup es el primero y segundo bate. Whit Merrifield en uno de los jardines y Adalberto Montesi, el shortstop. Esta es quizá la mejor pareja de speedsters que hay en el béisbol, porque los dos tienen la capacidad de robarse más de 40 bases. Esto es lo único, digamos, resaltante que yo puedo sacar de este equipo de Kansas City. Si ustedes quieren un speedster, si ustedes quieren bases robadas, porque en su liga les dan puntos por la base robada, cualquiera de estos dos lo puede agarrar y no se van en la primera ronda. Por ahí se van de una cuarta, una quinta, sexta ronda. ¿Okay? Entonces, line-up, Will Merrifield como primer bate, Adalberto Mondesi en el shortstop bateando de segundo, Jorge Solero bateando de tercero, bateador designado, Hunter Dozier en otro de los jardines bateando cuarto, Alex Gordon bateando de quinto en otro de los jardines, Salvador Pérez en la receptoría bateando sexto, Ryan O'Hearn, primera base bateando séptimo, Michael Franco. Este es un pelotero por el que los Phillies estuvieron esperando, lo cambiaron. Michael Franco, tratando de reverdecer los laureles en tercera base en la ciudad de Kansas City, y Nicky López en la segunda base. De aquí les puedo recomendar, como le dije, a los dos primeros bateadores y a Salvador Pérez, que yo sé que Iván no lo va a agarrar en su fantasy. En la rotación de abridores, voy a mencionar los nombres y no lo voy a recomendar ninguno. Danny Duffy, Brad Keller, Jay Yuros, Mike Montgomery y Jorge López. Repito, no recomiendo ninguno. En el bullpen, Ian Kennedy, el veterano Ian Kennedy, que hizo la transición de abridor, que fue durante muchos años, pues entonces ahora es cerrador. Tiene 34 años, pero bueno, respondió el año pasado con 30 salvados. Entonces es un caso de estos veteranos que hace la transición y cumple. otros nombres en el bullpen, Greg Holland, que ha dado muchas vueltas, ha pasado por muchos equipos, pues entonces está ahí tratando de buscar un puesto como setup, Kevin McCarthy, Tim Hill y más nadie. Ah, bueno, Trevor Rosenthal, que estuvo también con los Yankees, estuvo también con los Media Blanca de Chicago, tiene mucha velocidad, pero más nadie. Y no tengo aquí ningún nombre, ningún prospecto así espectacular. El equipo de Kansas City va a estar compitiendo con los Tigres de Detroit por el último lugar, Iván. Es correcto, concuerdo contigo, de verdad que no tengo mucho que comentar de este equipo. Ok, el no de los Tigres de Detroit, que pudiera estar también en el último lugar con Kansas City, pues Cameron Maybin en uno de los jardines, Nico Goodrum en el shortstop, Miguel Cabrera, que está retornando, estuvo teniendo, mientras duraron los juegos de primavera, estuvo teniendo una buena primavera, se siente sano, no le duele la espalda, ha perdido peso, y todas esas son buenas noticias para el venezolano. La mala noticia es que, bueno, que el tiempo va pasando y ya Miguel tiene, ¿qué? Ya les voy a decir. Tiene 36 años, creo. Un segundito aquí. Actualice. Sí, ya los mejores años de Miguel Cabrera ya pasaron, hay que decirlo. Eso no es ningún secreto. Y su problema recurrente es el sobrepeso. Exacto. Pero bueno, los que lo han visto, los pocos juegos que jugó en la primavera, dicen que ya está, digamos, en un buen peso. Pero bueno, obviamente ya no es lo que fue. Este era un pelotero que yo lo tuve en mucho fantasy y siempre se dio en la primera ronda, ya no. CJ Cron va a ser el inicialista en primera base, Jonathan Schoop en la segunda base, te puede robar unas cuantas bases también. Jamer Candelario en la tercera base, bateando de sexto. Christian Stewart en otro de los jardines, bateando de séptimo. Austin Romine en la receptoría, bateando octavo. Víctor Reyes en otro de los jardines, bateando el noveno. Aquí, para serles sinceros, no le puedo recomendar a nadie, a pesar de que yo soy muy fan de Miguel Cabrera. Yo la única posibilidad que lo agarraría a él si está ahí disponible en una de las rondas del medio. La rotación de abridores está encabezada por Matt Boyd, Jordan Zimmerman, que pasó mucho tiempo con el equipo de Washington, es el segundo en la rotación, Ivan Novak, que estuvo también con el equipo de los Yankees, es el tercero en la rotación, Daniel Norris, este zurdo, que en Toronto esperaban mucho de él, y también en Detroit, pero hasta ahora no ha demostrado toda la calidad que se supone que tenía, y Spencer Turnbull en el quinto puesto de la rotación. Hay un joven que es Michael Fulmer, que tiene mucha calidad, pero se está recuperando de la Tommy John. Y en marzo del 2019 fue cuando lo operaron. Entonces, bueno, pues también más o menos por ahí de agosto debería estar regresando a la rotación. El bullpen está encabezado por, ¿cómo se llama? Joe Jiménez, pues entonces otro de estos cerradores cumplidores, pero que nunca se habla muchas cosas de él. El problema de él es que, bueno, el año pasado era más que nada setup, y con el cambio que el cerrador de este equipo pues pasó al equipo de, si no me recuerdo, al equipo de Los Ángeles, pues entonces él va a tomar, con 24 años de edad, está en una óptima edad para tomar el puesto de cerrador. Vamos a ver cómo le va. Lo malo de él es que el equipo de Detroit va a perder muchos juegos y no va a tener oportunidad de salvar demasiado. No hay demasiados nombres interesantes tampoco en ese bullpen y tampoco en el banco. Así que el frío sótano es lo que le espera a los Tigres de Detroit. No tendría nada de raro que perdieran más de 100 juegos este año, Iván. Sí, estoy de acuerdo. La verdad, bueno, perdón, este equipo... es que no sabemos, esa es otra cosa, no sabemos si la temporada va a estar recortada. Esa es otra posibilidad, que la temporada en vez de 162 juegos, juegue en 150, 140 juegos. Esa es una posibilidad también. Entonces, bueno, en fin, pase lo que pase, el equipo de Detroit está condenado al último lugar en esta división, y lo único que lo puede salvar de eso es que Kansas City está en una temporada peor que ellos, Iván. Sí, ese recorte en la temporada pues obviamente va a cambiar la historia de los números, ¿no? Pero sí, definitivamente este equipo tampoco va a ser contendor. Definitivamente. Okay. Bueno, mira, una noticia importante, muy importante, yo se las puse ahí en el chat, no sé si la vieron, pero entonces hoy mismo se confirmó que el lanzador estrella de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, va a pasar por el quirófano. Tiene un ligamento ulnar colateral del codo, ¿cómo se llama? Destrozado, desgarrado. Y eso requiere cirugía, eso se llama Tommy John. Y olvídense de Syndergaard hasta el 2021. Pues entonces, todo lo que habíamos hablado de los Mets de Nueva York, de los chances de los Mets de Nueva York, eso hay que volver al pizarrón porque para ser contendores en esa división donde hay equipos tan fuertes como Atlanta, hay varios equipos ahí compitiendo, pues entonces los Mets necesitaban a Syndergaard y no lo van a tener, Iván. Es así, correcto. Lamentable para las aspiraciones de los Cubs, ¿no? Que inclusive hubiesen tenido también chance de hacer algún trade por él. De los Mets. Ah, de los Mets, yo dije cachorro, sí, correcto, de los Mets, perdón. Perdón, exactamente. Bueno, no tengo más nada, Iván, en cuanto a béisbol. Ok, bueno, entonces sigamos con el siguiente tema en aras del tiempo. Un momento, si ya no hay tema del béisbol, nada más tengo mi pregunta. Vaya. Venga. Primero va para ti, Ángel, y luego Iván tiene que contestar. Pero, ¿qué es lo que para ustedes les hace ver que ya va a empezar temporada de béisbol? Y a lo que me refiero es un tuit que yo le envié a Ángel, ya no me acuerdo si era tuit o Facebook, en el que un niño, como de 9 años, escribía una carta diciendo que extrañaba mucho el béisbol, pero que sentía que ya iba a venir. Entonces, no sé si correctamente me lo voy a entender, pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo escucho un bat pegarle a la bola, en ese momento yo ya identifico que el béisbol ya va a llegar. ¿Ustedes qué onda? ¿Cuándo es que siente que el béisbol ya debería de llegar? ¿Ángel? Mira, cualquier cosa que te diga es especulación, pero yo creo que si logran, digamos, controlar toda esta situación sanitaria, toda la pandemia, toda la cosa que no estoy viendo. Yo no estoy viendo que por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que es lo que es hoy en día el, ¿cómo es que llaman eso? El punto cero de la pandemia en Estados Unidos es la ciudad de Nueva York. Entonces, en la ciudad de Nueva York, el alcalde pues está desesperado pidiendo que lo ayuden, que le manden equipo, que todo eso, y que los números son algo así como que se duplica la cantidad de casos cada 3 días. Entonces, si yo hoy tengo 100 casos, dentro de 3 días tengo 200, y dentro de 6 días tengo 400. Entonces, eso está lejos de ser controlado. Si eso lo controlan, que repito, no estoy viendo que lo controlen, pues entonces yo creo que pudiéramos tener béisbol para el verano, o sea, por ahí de julio. Yo ni siquiera lo estoy pensando en junio, yo estoy pensando en julio. Pero mi preocupación es esa, que aparte, obviamente, de las divisas que se pierden, que eso no tiene ninguna manera de darle valor, pues la vida humana es lo más importante. Entonces, aparte de las vidas que se pierden, yo veo que eso se está yendo. En Estados Unidos particularmente se está yendo fuera de control y yo creo que ahí va a pasar lo que pasó en Italia, lo que está pasando en España, lamentablemente. Entonces, para responderte la pregunta, yo no veo que eso venga todavía. Igual, yo pienso igual que tú. Yo comparto tu opinión. Todavía no siento ese aroma de béisbol que ya se sentía en estos meses. Con el sprint tenis, la liga de la toronja, la liga del cactus, bueno, eso está totalmente todo pospuesto, muy lastimosamente. Okay. ¿Responde tu pregunta? Sí, gracias. Okay, muy bien. Bueno, Ángel, siguiente tema que nos traías, porfa. Sí, bueno, muy rápido. Pues entonces hoy es 24 de marzo y entonces quería hacer mención de que tal día como hoy, en el 2016, falleció uno de los grandes jugadores de fútbol de la historia. Estoy hablando del holandés Johan Cruyff. Johan Cruyff, pues bueno, a todos los que somos culés, y yo creo que a todos los que les gusta el fútbol, pues obviamente le dolió pues la partida del llamado del holandés volador. El holandés volador que ese apodo le vino por un famoso gol que marcó desde un ángulo imposible, elevándose ahí en el aire y conectando la pelota contra el Atlético de Madrid. Pues entonces, una de las figuras más, quizás el más influyente de la historia del Fútbol Club Barcelona. Cuando él llegó en el 73, después de haber tenido tantos éxitos con el Ajax, pues entonces llegó a un club que estaba totalmente en el suelo. Hacía 13 años que no ganaba un título y apenas el primer año que el holandés volador pues se puso la camiseta blaugrana, pues entonces el equipo ganó la liga y bueno, pues obviamente fue recibido como lo que siempre fue, como un ídolo. Después entonces, cuando una vez que se retiró, volvió otra vez al equipo de Barcelona para hacer otro de sus grandes aportes, que fue el formador del llamado Dream Team. Fue en 1988 cuando regresó como entrenador y entonces, bueno, ganó la Copa de Europa en el año 1992. Ese Dream Team ganó la primera Copa de Europa que ganaba el Fútbol Club Barcelona con aquel golazo que todos lo recordamos del holandés Koeman. Entonces, bueno, en ese equipo había estrellas como Laudrup, como el búlgaro Stoichkov, como Pep Guardiola, que después fue, siguiendo los consejos de Johan Cruyff, fue entrenador y bueno, y todos sabemos lo que hizo pues con el equipo del Barcelona. Entonces, bueno, quería tomarme estos segundos para hacerle un pequeño homenaje al holandés volador y bueno, pues que siga descansando en paz y bueno, y lo seguimos extrañando. Así es. Gran figura, Johan Cruyff, de verdad que sí. Y bueno, con ese tremendo equipo de la Naranja Mecánica, que lamentablemente siempre tuvo una sombra y no pudieron ganar la apreciada Copa del Mundo, ¿no? Siempre le salieron fantasmas. Pero bueno, tenían gran calidad. Gran calidad. Así es. Muy Bueno, estoy bien. listo, Iván. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto. Para seguir con la tónica y siguiendo pues lo pautado, pues comenzar a hablar de los temas que nos trae. Va, pues ¿por qué no platicamos de los Juegos Olímpicos que ya fueron pospuestos para el próximo año? Y esto era porque Japón decía que sí podía iniciar los Juegos Olímpicos, sin embargo, Canadá y Australia le envió un mensaje esta semana diciendo, ¿sabes qué? Si no pospones los Juegos Olímpicos para el siguiente año, nosotros no vamos a participar. Con lo cual, el día de hoy, Tokio o Japón como tal decide, por lo que estamos viviendo del coronavirus, suspender los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos para el verano del próximo año, del 2021. Esto considero que fue, yo creo, la mejor decisión por parte de Japón, porque es al día de hoy, como lo hemos platicado antes, que pues, lo del coronavirus no tiene fecha de caducidad. Bien puede ser que en poco tiempo se erradique y puede ser que pase mucho tiempo. Por eso considero que esto es como dijo Ángel en el chat, como que ya les llegó la cordura, ¿no? Es que Pues sí, yo. a mí me resulta increíble que hayan esperado tanto. O sea, es que estaba de anteojito, que eso no lo podían hacer, porque eso no es que Japón dice, bueno, sí, yo lo puedo hacer. Bueno, tú a lo mejor lo puedes hacer, pero es que, por Dios, o sea, ¿cuántos países no participan en los Juegos Olímpicos? ¿Cuántos de estos atletas pueden estar actualmente con el virus y, digamos, con su salud comprometida? Ninguno de ellos está entrenando, o sea, como máximo alguno de ellos que tenga algunos aparatos, facilidad en su casa, puede estar poniéndose en forma, que no es lo mismo que ser digamos, estar en forma competitiva. Entonces, así como dijeron Australia y Canadá, pues mira, más adelante iba a venir Rusia, iba a venir Estados Unidos, o sea, el boicot a los juegos iba a ser muy grande. Entonces, esperaron ya, para mi gusto, esperaron demasiado, pero bueno, como dije yo ahí, bueno, al final tuvieron dos dedos de frente y lo cambiaron. Lo que me llamó la atención es que los juegos se van a seguir llamando del 2020. Así se juega en el 2021, se van a seguir llamando Tokio 2020. Me parece bastante curioso ese tema. Probablemente sea por todo lo que ya han impreso, puede ser. Medios puede ser. Ya que no son gráficos, perdón, que no son digitales, sino que son anuncios, probablemente para no tacharlo, no darle una X y ponerle un 1. Ah. Sí. Bueno, pues bueno, con esto podemos avanzar, si quieren, a la NFL, los cambios que han habido, y yo creo que el principal cambio del cual podemos platicar es Tom Brady definitivamente sale de Patriotas. Estaba indeciso él entre ser seleccionado, o perdón, entre elegir al equipo al que se iba a ir, era Los Ángeles Chargers o como tal los Tampa Bay Buccaneers, y se decide por este último, él definiendo cuánto es lo que iba a ganar, no cuánto el equipo le iba a ofrecer. Él buscaba un contrato de 30 millones de dólares por año, siendo un contrato de 2 años, con 50 millones de dólares garantizados. ¿Cómo ven este cambio? La neta, Iván, perdón, vamos a arrancar contigo, siendo tú el que le vas a este equipo, pero ¿cómo ves objetivamente el cambio de Brady a Buccaneers? ¿Lo ves como un equipo que ya se hizo exitoso y que lo va a poder llevar al Super Bowl o no? Mira, Roberto, el caso de Brady es un caso muy particular, porque yo creo que detrás de esto hay algo que nosotros no sabemos, cuál fue el tema de fondo por el cual él se está yendo de Patriota. Okay, de hecho, fíjate que me llama mucho la atención que el equipo prácticamente fue desmantelado. Probablemente Brady ya sabía esto. Probablemente, bueno, ahora se hablan, hay muchas conjeturas por ahí, se habla de que ya venían problemas internos con Bill Belichick. Fíjate que perdieron, han cambiado gran parte de su plantilla ofensiva y defensiva. El último en ser cortado fue el pateador Stephen Gostkowski, que tanto le va al equipo, que fue un pateador muy preciso. Y bueno, fue dejado en libertad. O sea, el equipo fue totalmente desmantelado. Ahora, ¿por qué Buccaneers? Mira, desconozco. Yo creo que me sonaba más el equipo de Chargers. Pero bueno, el equipo de Buccaneers tiene un plantel respetable, tiene una muy buena defensa y tiene dos receptores de muy buena condición, como son Chris Goodwin y Mike Evans. Entonces, mira, no sé cuál es el fondo de la salida de Brady, pero bueno, sí creo que hay algo de más, pues. O sea que no te lo puedo decir. Ahora, ¿qué va a pasar con Buccaneers? Mira, yo que sea un equipo contendor, no sé, habría que verlo. Primer año, una nueva dirección, creo que es Bruce Arians el head coach. Y hay que ver cómo es esa dupla entre ellos dos. Entonces, yo creo que esos que dicen que Tampa tiene chance, bueno, no estoy tan seguro, pero lo que sí te puedo decir es que la llegada de Brady, pues obviamente le va a dar un soporte y quizás un ánimo extra a toda la plantilla que lo rodea. Esa es mi humilde opinión. Ok. Ángel, ¿tú qué opinas de eso? ¿Puedo decir algo? Claro. A mí me interesa ese cambio desde dos puntos de vista. De lo que es la realidad, que es lo que ha comentado Iván, la posibilidad de que el equipo de Tampa Bay pueda mejorar con Brady versus lo que era James Winston, que era un quarterback sumamente, digamos, erróneo, ¿no? Que tenía muchísimas intercepciones. Entonces, eso desde el punto de vista del equipo. Y ahora, desde el punto de vista de fantasy, yo creo que Brady sube algunos peldaños en lo que es la lista de quarterback de fantasy por la calidad de los receptores que va a tener. Y a su vez, estos receptores, te pido tu opinión, Roberto, a ver si estoy en lo correcto, pero yo creo que estos receptores se van a beneficiar tanto en su número en la vida real como lo que es el fantasy, se van a beneficiar tanto Goodwin como Evans de la presencia de Brady, que es mucho más confiable a pesar de los años que lo que era James Winston. Estoy totalmente de acuerdo. James Winston, por ejemplo, el año pasado hizo 33 touchdowns con 30 intercepciones. Entonces, todo este gran esfuerzo que hacen los wide receivers para desmarcarse, para que un quarterback lance una intercepción, nunca es bueno. Y sí, estoy de acuerdo entre que Evans y Godwin deben de mejorar por mucho su productividad, porque ahora sí van a tener un quarterback que sí es bueno. Lo único que sí yo cuestiono de moverse de Brady a... de Patriotas hacia Bucs, es que, perdón, no creo que Brady sea la solución de Bucs. O sea, sí, ya los dan, no sé por qué, como favoritos para ganar esa división, cuando todavía tienen arriba a un Santos de Nueva Orleans, que está súper balanceado en la ofensiva y en la defensiva, con un Atlanta que tiene mucho mejor ofensiva que defensiva. O sea, Bucs como tal no se me hace un favorito. Y yo creo que realmente el éxito de Brady no se debió a Brady como tal, sino al esquema ofensivo y súper rígido que tenía, que comandaba Belichick, ¿sale? Porque yo creo que para que Patriotas sea un equipo ganador, necesitan tener un quarterback con la disciplina de juego, con la mentalidad ganadora de Brady, y Brady a su vez necesita tener un head coach tan rígido y tan pragmático como es Belichick. Entonces, no creo que vaya a encontrar Brady en Bruce Arians a un sustituto de Belichick. Creo que Brady va a hacer más las cosas como gobernando y dirigiendo al equipo que antes no tenía. Y la pelea irracional entre Patriotas y Brady, hablemos, de la familia Kraft, hablemos de Belichick, y hablemos de Brady, yo creo que esa pelea ocasionó esta fractura que debió haberse quedado Brady hasta que se retirara en uno o dos años con Patriotas. Lamentablemente no fue así. Y digo, si tomamos lo que ha pasado con grandes jugadores que tuvieron una larga carrera con un equipo en particular y se fueron a otros equipos, podemos decir a Brett Favre, que estaba con Green Bay, se va con Jets y finaliza con Minnesota. O Emmitt Smith, que estuvo con Dallas y se va con Arizona. O Joe Montana, que estuvo con San Francisco y se va con Kansas City. Y ninguno de los tres tuvo gran éxito. El único que sí probablemente tuvo un éxito fue Brett Favre con Minnesota, que los lleva al partido de conferencia, que pierden contra Santos, cuando Derek Williams era el coordinador defensivo y había puesto un sistema de caza de hacerle daño a los jugadores, del cual de eso se platicó ya después, ¿no? Pero bueno, ese sería mi comentario respecto a Brady, hacia Patriotas, hacia Bucs. Siento que todos aquí fueron una pelea de egos, y cuando el ego es más grande que la unión del equipo, pues destroza lo que hay enfrente. ¿Sale? Ahora, Roberto, una pregunta que te quiero hacer. Ahora, ¿qué va a pasar con Patriotas? Equipo total, equipo quedó totalmente desmantelado. ¿Qué harías tú? O sea, ¿quién va a ser mariscal de campo? ¿Qué movimientos hará Belichick? O sea, conociéndolo como lo conocemos, ¿qué crees tú que será el futuro de este equipo? Yo creo, Iván, que para todo momento tiene que haber un cambio. La salida de Brady no tiene que ir relacionada a lo que estamos viendo ahorita dentro de los cambios que están habiendo dentro de Patriotas. El hecho que el kicker haya sido cortado, el hecho de que un wide receiver se vaya con Seattle, que estén siendo cortados algunos jugadores, es parte del cambio. No tenemos que pensar que por la salida de Brady pasen estas cosas. Yo creo que Belichick está apostando a generar una nueva generación de patriotas. Los cortes que están habiendo son tanto financieros, significa que pues ya los contratos pues, se hacen más grandes en cuestión de pagar dinero a los jugadores conforme van pasando año con año. Yo creo que eso es parte uno. Dos, creo que se van a armar muy bien en el draft. Siento que no van a tomar un quarterback en la primera ronda debido a que no hay buenos quarterbacks, salvo dos o tres ahí metidos en la primera ronda, y obviamente van a ser tomados por Cincinnati, Miami, etcétera. Siento que Patriotas va a formar una nueva generación con el mando de Belichick como lo hizo hace 20 años. Entonces, no me tomes a mal. Creo que Patriotas no le va a ir bien este año, no porque yo desee que vaya a ser, sino porque esto va a costar trabajo, pero ya Belichick, hizo una, ¿cómo decirlo? Ya lo hizo antes y creo que lo va a seguir haciendo. Pero yo creo que estos son los cambios poco a poco. No lo veas, Iván, reitero, no lo veas a mal, velo hacia bien. Lo que están haciendo es dejar ir a aquellos jugadores que sienten que ya no van a dar hecho y van o a subir a jugadores de la banca y van a tomar en el draft. Porque sí les puedo decir que un equipo es exitoso con base en los jugadores que toman el draft. Claro, es así. ¿Vale? Es así. Muy bien. Salud. Bueno, muy bien. Gracias. Pues vamos a hablar de otro cambio. Gracias. Pues Carolina corta a Cam Newton, con lo cual este jugador que fue tomado en el pick número uno de la primera ronda en el 2011 deja de ser jugador de Carolina, ¿no? Lo que hizo Cam Newton fue realmente bueno, llevó a tres títulos de división de la división del sur de la nacional del 2013 al 2015, apareciendo en un Super Bowl, y a partir de ahí empieza a bajar su productividad. Y además, yo me equivoqué la semana pasada, yo mencionando que Bridgewater había llegado a Chicago, fue un rumor y yo me la compré. Lo que sí fue es que Teddy Bridgewater firmó un contrato con Carolina por 3 años con $63 millones, con $33 millones garantizados, lo que hacía definitivamente un, ¿cómo se llama? Expendable, que es, no lo hacía ya necesario a Cam Newton dentro de Carolina. Trataron de hacer un trade, nadie lo quiso y entonces lo cortaron. ¿Sale? Entonces, pues digo, no sé cómo vean esto, pero yo creo que Cam Newton va a llegar a un equipo donde va a haber un quarterback joven, ¿sí? El cual Cam Newton lo va a capacitar, ¿sí? Porque, digamos, recordemos que los últimos 4 años han sido fatales para Cam Newton. Entonces yo creo que va a dejar de estar Cam Newton en una posición de titular. Más bien, a lo mejor podría llegar a Jacksonville o podría llegar a Cincinnati enseñándole todo lo que haya que enseñar a un quarterback joven, como seguramente va a tomar Jacksonville o va a tomar Cincinnati. Pero bueno, ¿qué opinan de esto, de Cam Newton? Ángel. Mira, estaba viendo aquí en una página que tú puedes ver cuáles son los agentes libres que quedan por firmar, ¿no? Y realmente, bueno, Cam Newton está dentro del grupo. Yo digo que hay tres que están todavía por firmar porque los demás son prácticamente reservas, pero está Joe Flacco, que no sé si va a tener mercado o no. Está el propio Newton, que tiene 31 años, y está James Winston con 26 años, que todavía yo creo que tiene mercado, ¿no? Entonces, ¿a qué equipo puede llegar Newton? No tengo ni idea. Pero yo creo que él todavía, sí, con 31 años, oye, está bien que lo han golpeado mucho, ¿no? Pero yo creo que con 31 años todavía puede ser titular, a lo mejor en un equipo que no sea contendor. Habría que ver los equipos que todavía no tienen. Ese es el análisis que habría que ver, ¿no? Los equipos que salieron de su quarterback titular. Bueno, uno de ellos es Nueva Inglaterra. ¿Quién quita que pueda llegar Cam Newton ahí a Foxborough, ¿no? O el propio Winston. Yo no veo Flaco. A lo mejor Flaco con 35 años sí pudiera estarse retirando, ¿no? Pero me llama la atención sobre estos dos nombres, el de Cam Newton y el de James Winston, y la verdad que estoy bastante dudoso de a dónde pueden llegar. Iván. Ahorita No, hablamos yo no. los dos, pero Sí. Iván, ¿qué opinas de esto? Yo no veo ni a Newton ni a Winston en Nueva Inglaterra. No es el prototipo, no es el no sé. Creo que no, ellos no están preparados para ese tipo de quarterback. Yo creo que Newton también pasó su umbral, sus mejores días en Carolina, y bueno, creo que pudiese ayudar a un equipo de repente que esté más necesitado y que tenga bueno, necesite, pues, como te digo, un mariscal que los pueda ayudar, un equipo de estos que no tiene muchas aspiraciones. Eso es lo que yo pienso. Pues mire, ya lo que yo les decía, ¿no? Que creo que Newton va a ir a un equipo donde no va a ser titular, pero va a llegar a apoyar a aquel jugador quarterback que van a tomar en la primera ronda, muy probablemente. No creo definitivamente que vaya a estar en Patriotas, no está hecho para esto. Además, sus lesiones es algo que a menos que tenga un súper agente y convenza a un equipo de ser titular, no le veo que vaya a ser por ahí. Y tomando lo que dijo Ángel de James Winston y Joe Flacco, perdón, Joe Flacco fue cortado de Denver porque no pasó el examen físico. Entonces, no creo que Flacco vaya a ser contratado, a menos que mejore su físico y sería un backup, lo cual él no quiere, ¿sale? Porque siempre lo ha dicho que él no podría ser un backup. Y hablando de James Winston, yo creo que va a tener la misma suerte que Cam Newton entrando a un equipo. Sin embargo, va a ser un quarterback sustituto. Se rumora mucho que Pittsburgh podría jalarlo, porque lamentablemente Mason Rudolph no dio el ancho, entonces probablemente no vaya a ser por ahí. Sin embargo, hay otros equipos que podrían tomar a James Winston, pero como backup. No como titular, no tiene ni el nivel ni la actitud como para ser un titular, porque ya llegó siendo estrella en Tampa y ya lo cortaron. O sea, lo va como agente libre y no lo tomaron. ¿Sale? Ahora, les quiero platicar nada más de algunos cambios de jugadores que han habido en la NFL. El ex wide receiver de Jets, Robbie Anderson, firma con Carolina en un contrato de 20 millones de dólares con 12 millones para el primer año. No se me hace que debieron haber contratado a este wide receiver. Es muy bueno después de 20 yardas. O sea, me refiero cuando el pase es más de 20 yardas, es muy bueno porque corre muy rápido, pero no corre rutas cortas, no corre slants, no es bueno como válvula de protección. No sé por qué lo jalaron. ¿Sale? Philip Dorsett, que era un wide receiver de Patriotas, se va con Seattle, como ya lo hemos platicado previamente. Se supone que Peyton Barber, ex running back de Tampa, va a firmar con Washington. Todavía no se dice mucho al respecto. No sé, ¿qué más? Melvin Gordon, que pasó a Denver, Roberto. Sí, y fíjate que va a ser parte de un comité de running backs. No va a ser el running back titular, perdón. Creo que debió haber él tomado la oferta que previamente le ofrecían los Chargers el año pasado. Sin embargo, se sintió que era la última cerveza fría del estadio. Y ya ves que no jugó durante un número de partidos, con lo cual Austin Eckler tomó esa posición, la hizo muy bien, y a él sí le ofrecieron un contrato este año, y él sí lo aceptó, ¿no? Entonces, no le veo que Melvin Gordon sea el running back titular, y va a compartir honores con los otros dos running backs que tiene, ¿sale? San sí, Francisco. Mira, también el caso de Jordan Howard, que es joven, 25 años, y pasó a Miami. Miami que se sigue armando, ahorita Jordan Howard. Sí, aunque Howard, es un wide receiver número 3. O sea, no lo puedes tomar ni como wide receiver 1, ni como 2. El running back Jordan Howard. Ah, entonces yo estaba hablando de... yo estaba hablando de Travis Benjamin, perdón. Jordan Howard. Él estaba con Filadelfia, ¿no? Sí. Firmó un contrato de 2 años, $9,750,000. Y bueno, y el caso de Todd Gurley, que fue cortado, y entonces firmó un año con Atlanta. Sí, nada más recordemos que Todd Gurley no ha tenido unos buenos años desde que le destruyeron la artritis en la rodilla izquierda. Lo vimos directamente en el Super Bowl entre Patriotas contra Rams. Entonces, creo que, pues sí, está, nada más el hecho de que haya firmado un contrato por un año es como una señal de, oye, si te firmamos para ver qué onda contigo, pero no te firmo a largo plazo, tienes que demostrarlo. Y no creo que vaya a ser mucho debido a esta lesión que tiene, ¿no? ¿Sale? Y, sí, perdón. Otros pases, Dion Lewis llega a un acuerdo con los New York Giants. O sea, si ya lo viste por ahí. Al igual que el receptor David Funches, que pasa al equipo. Me fue ahorita la noticia, pero también pasó de. Cambió de equipo. Este es otro. A Green Bay Packers, correcto, a Green Bay Packers. Sí, para mí, perdón, Funches es un. Sí va a ayudarle a Green Bay, pero es un jugador muy robusto, muy grande, muy tosco, que no corre rápido. O sea, tiene excelentes manos, ¿sí? Y entonces va a tapar aquellos pases difíciles que tienen a los cornerbacks ahí pegados al cuello, pero no se me hace una gran adición. Hay algunos running back interesantes por ahí, hay algunos nombres, como el de Devonta Freeman, no ha firmado todavía. Lamar Miller tampoco ha firmado todavía. Carlos Hyde, que tampoco ha firmado todavía. Estos dos últimos vienen de Houston y bueno, no tienen equipo todavía. Entonces, claro, hay otros veteranos que yo creo que no van a tener mucho mercado. El caso de Marshawn Lynch. Yo creo que ya está para retirarse otra vez. Frank Gore, yo creo que ni hablar. Pero, por ejemplo, los casos de Devonta Freeman es un buen corredor y todavía tiene 28 años y Lamar Miller 29. Yo creo que pudieran tener una oferta de trabajo por ahí interesante. Aunque yo creo lo contrario. Yo creo que Hyde y Freeman van a ser contratados cuando un running back estelar o titular se lesione. O sea, porque ya estamos a más de una semana que fue el inicio de la agencia libre y ellos fueron cortados o no fue su contrato actualizado. Y entonces yo creo que es lo que pasa. Normalmente cuando se lesiona algún running back en el campo de entrenamiento o bien en la pretemporada o ya en la temporada se lesionan, pues estos maestros siguen entrenando para poder ser contratados por otros equipos, pero hasta ahí, ¿eh? No creo que vaya a pasar más. Okay. Mira, siguiendo el comentario de Ángel en Miami, también hay que decir que adquirieron de Patriotas al centro Ted Carras, que me parece que es una tremenda adición, y en la defensa adquirieron nada más y nada menos que a Kyle Van Noy, que era uno de los pilares en la defensiva de Patriotas. O sea que este equipo de Miami se está reforzando bastante, y bueno, yo creo que con la ayudita del draft, yo creo que Miami vuelve otra vez a, por lo menos, no llegar tan feo como ha llegado en los últimos años, ¿no? Se están reforzando y creo que tienen jugadores interesantes. Mira, como les dije hace rato, reforzarse en agencia libre no te va a dar un equipo de Super Bowl. Te va a dar un equipo de Super Bowl si haces un excelente draft, ¿sale? Si tomas a los jugadores que realmente necesitas, no aquellos que estén disponibles, sino aquellos que realmente necesitas, y estos jugadores a su vez son productivos ya entrando en la temporada, ¿sale? Y es importante ver, por ejemplo, Detroit ha cometido el pésimo error de armarse mucho mejor en la agencia libre de lo que lo va a hacer en el draft. Entonces, no sé si alguien le ha dicho a Detroit que no es así, que lo que tienes que hacer es formas la base con la cual, en el draft, con la cual vas a tener unos 4 o 5 años de éxitos y tomas de la agencia libre aquellos jugadores que muy probablemente no vas a tomar en el draft, pero que te van a soportar un par de años hasta que los rookies lleguen y tomen su lugar. Entonces, el hecho de que Miami se esté armando, pues es parte propia de lo que tiene que hacer en la agencia libre, donde realmente debe de hacer las cosas inteligentemente, para eso hizo tanking, es en el draft. Claro, ahí es donde se van a apoyar para terminar de armar el equipo, pienso yo. Sí. Yo creo que van a agarrar al hawaiano ese de Tagovailoa. Pues ese a lo mejor se va en el segundo pick, ¿eh? Sí. Estaba viendo este... Miami tiene qué pick? ¿Qué pick cuarto tiene Miami, Robert? Cuarto. Ah, ok. Estaba viendo de este maestro del Tua no sé qué. Y se mueve padrísimo. Es zurdo, ¿sale? Eso hace que el blind side guard esté del lado derecho y no del izquierdo. Y le debe dar una muy buena profundidad al equipo que lo tome. Por eso no creo que Miami lo pueda llegar a tomar. Pero okay. Bueno. ¿Qué posición juega? Quarterback. Ah, es quarterback. Ay, con mi zurdo. Él fue campeón de college hace un par de años. Lo que pasa es que se lesionó después. Ok. Bueno, muy bien. Excelente. Va. Muy bien. No sé si tengan algo más que platicar, si no podemos dar por finalizado el podcast. No, está por mí está bien. Yo creo que hemos hecho una buena recopilación de todo lo que está pendiente en vista de del poco material que tenemos por la suspensión de varios deportes, pero bueno, vamos a seguir trayendo noticias y tratando de hablar de temas que realmente pues puedan llegar nuestro espacio y el de la audiencia. Bueno, me despido por mi parte, un gran placer haber compartido con ustedes, con la audiencia, gracias por estar ahí siempre, y bueno, nos veremos ya la semana que viene. Roberto. Pues bueno, muchísimas gracias a ambos por esto, entendemos que en este momento de la pandemia mundial del coronavirus, el número de deportes se ha bajado de manera constante, sin embargo, nosotros vamos a seguir aquí, vamos a crear nuevo contenido, vamos a hablar de deportes, aunque no estén. O sea, vamos a hacer cosas para que nuestra audiencia siga con nosotros y no nada más siga con nosotros, sino siga entretenido en estos momentos donde pues, la solidaridad de todos es importante. Entonces, pues me despido. Ángel, si quieres cerrar el programa, por favor. Sí, cómo no. Para abundar en el comentario de Roberto, pues entonces estamos dando nuestro pequeño aporte, un pequeño granito de arena para hacerle un poquito más llevadero pues estos días tan difíciles de cuarentena a todos nuestros oyentes. Y entonces, bueno, espero de que les guste, como siempre, lo que hacemos. Y bueno, pues estamos a la orden para cualquier comentario que tengan, cualquier sugerencia, donde nos puede ubicar en nuestra página Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Gracias, Roberto. Gracias, Iván. Y hasta la semana que viene. Gracias. Nos vamos. Bye, bye. Bye.